Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, Con Sentido Humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Traerlos al mundo porque es obligatorio. Porque soy... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés de nuevo con nosotros. Nosotros aquí ya en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de FM. Pues agradecidos de que nos estés escuchando, que nos sintonices y que te des un tiempo para podernos escuchar. Con Sentido Humano es un programa dedicado a los padres, a las familias, a escuela para padres, desde luego. Y que, bueno, pues tiene muchos temas y tema del día de hoy, pues va a ser dar respuesta u opinión de algunas preguntas que nos hacen en nuestra red social de Escuela para Padres, que con mucho gusto opinaré. Y te recuerdo que también, bueno, pues en este equipo, pequeño equipo de trabajo, pues están algunos profesionales y estamos siempre al pendiente de lo que tú nos preguntes. Hay cosas que, bueno, pues tenemos que investigarlas para reafirmar una respuesta y, pues desde luego, ver una fuente fidedigna de que lo que te estamos diciendo aquí, pues, tiene un sustento. Eso es importantísimo, porque dejarnos guiar nada más por lo que se dice, o hoy en las redes sociales, de verdad, todo mundo, pues, tiene esta gran capacidad de demostrar que tiene un conocimiento y está bien, pero a veces no necesariamente es el más profesional. Entonces, pues, tenemos también que investigar. Y curiosamente, hoy que vamos a dar respuesta a muchas de las preguntas de los padres, a veces nos llegan, hoy en día es que nos llegan a decir, es que lo vi en YouTube, ¿no? y bueno, está bien, es una manera de informarse o al menos tener una idea de que algo existe y que, bueno, pues también puede dar pie a un aprendizaje, pero no necesariamente todo lo que está ahí tiene un sustento, como decíamos hace un rato. Y es que hoy en día muchas personas que se hacen llamar influencer, pues tienen una opinión y hay gente que sí se guía por ello, ¿no? En nuestros grupos últimamente ha pasado eso, que decimos, oye, ¿y cuál es tu fuente? ¿Dónde lo leíste? Y casi todos coinciden, hasta en el TikTok nos ha tocado que es que vi un video en el TikTok que dice esto. Pues sí, está bien, nada más que eso que acabas de decir sí es una idea, pero no es exactamente como tú dices. Entonces, bueno, pues así la nueva era de la tecnología, así los nuevos padres, los nuevos hijos, y bueno, tantas cosas que han cambiado que a veces creemos que bueno, pues es posible ya saberlo todo sin consultar a un profesional, y la verdad es que no. Ojalá, si tienes dudas, puedas escribirnos o también puedas pues acercarte con alguien de tu confianza, alguien que te recomiende, un buen psicólogo, un buen terapeuta, un buen psiquiatra, y pues también asistir a algunas pláticas que por ahí se dan, a veces de manera gratuita, a veces con costos de recuperación y algunas que se cobran bien las pláticas masivas para los padres de familia. Pero hay hoy en día pues diferentes formas en las cuales tú puedes acercarte a la información. Y bueno, pues antes de continuar quiero darte los teléfonos aquí en la cabina, 597-978-5252. También nos puedes enviar un mensaje al 5540-61-5459. Visita nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. Estamos también en Facebook como La Voladora Noticias. visita nuestra página web www.lavoladora.org. Así nos puedes encontrar. Y bueno, antes de empezar el programa, bueno, pues estos días lamentables por el fallecimiento de un gran amigo, de Eric Rodríguez Mirafuentes, seminarista de la parroquia de la Asunción, un gran amigo que nos acompañó o nos había acompañado muchas veces aquí en la cabina de la radio en diferentes programas y entre ellos pues el de Consentido Humano. Y la verdad un hombre, un joven que bueno, tenía un valor humano grande, se estaba preparando para ser sacerdote. Lamentablemente pues la vida se cortó y bueno, pues de verdad enviarle un abrazo hasta donde esté. Y bueno, ojalá y pues ya se encuentre dentro de la luz prometida. Y pues un abrazo, estimado Eric. Muchísimas gracias por haberte conocido y por haber tenido una amistad sincera y honesta siempre contigo. Y a todos, a su mamá, a su hermano, pues enviarles un abrazo desde aquí y decirles que pues estén en paz, que su corazón esté en paz, porque tuvieron un gran hijo, un gran hombre y un ejemplo para su localidad. Mucha gente agradecida en los mensajes por todo, pues por todo el acompañamiento que se le dio a la mamá, pero gente agradeciendo que era un ejemplo para su comunidad y que, bueno, hay cosas que todavía no logramos entender en esta vida, pero bueno, gracias. Bien, pues empecemos nuestro programa. Hoy vamos a hablar, hoy vamos a darle respuesta a algunas cosas que nos cuestionan. De verdad, últimamente he visto que había un cuestionamiento acerca de que si vale la pena portarse bien o no, porque ya los que se portan bien les va mal. Este es un fenómeno curioso porque el problema es que los niños están teniendo esa percepción de las cosas y de la vida. Y si en la fragilidad de los padres no tenemos algo sólido, con un sentido de vida que nos pueda comunicárselo a nuestros hijos, la verdad es que esa fragilidad también se hereda y también se transmite. Y debemos de tener mucho cuidado con las formas en las que educamos, porque a propósito de una plática que tuvimos el día domingo pasado en una de las parroquias de Valle de Chalco, estábamos hablando justo de la disciplina, de los límites, las consecuencias, y de verdad me sorprendió mucho que hay un gran vacío en el tema, porque pareciera que somos la primera generación de padres que fuimos golpeados y tuvimos padres autoritarios. Y fuimos ese tipo de hijos, donde nuestros padres eran así, pero ahora parece que se invierten las cosas y somos las primeras generaciones en donde los hijos le gritan a los padres y los controlan. Me llamó mucho la atención en esta plática cómo hay muchos papás muy jóvenes, pero que afortunadamente también el trabajo que hicimos ese día con los papás, tocando el tema y poniendo las dinámicas que nos permiten a nosotros que los padres caigan en cuenta, pues estuvieron abuelos, y eso la verdad fue sorprendente, porque que un abuelo nos platicara cómo fue educado él o ella y cómo había la certeza por parte de los padres de saber que una reprimenda, un castigo, y pues bueno, hoy casi no se usan los golpes, pero anteriormente sí, que un castigo, un golpe, sabían los padres por qué lo daban o por qué lo hacían o por qué limitaban, o sea, tenían esa certeza. Hoy en día pareciera que el límite, la disciplina, ha cambiado demasiado porque, como te decía, pareciera que somos la primera generación de padres que somos ordenados por nuestros hijos, y lo pongo entre comillas, pero ese sabor de boca me dejó esta última plática. Y no es que la comunidad en la que estuve tenga esa característica o tenga una crítica de parte mía como si fuera algo mal, no. Hay que aclarar que pues esto que comento es como un asunto didáctico que bien valdría que nos llame la atención el por qué se está dando ese fenómeno. Entonces, es lo que voy a platicar regresando al corte, porque ya vamos a ir a un corte, a nuestro primer corte. Y vamos a analizar un poquito por qué se está dando este fenómeno. Vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 16 minutos. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. El PRI es más que un partido político. Son las luchas y las causas del pueblo convertidas en un gran proyecto revolucionario. Hoy el partido de nuestros abuelos, de nuestros padres y de nosotros mismos, convoca a todas y a todos a respaldar nuestro país porque tenemos la experiencia para que juntos saquemos adelante a México. ¡Que viva el PRI! Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI. Pensar en azul es pensar en todas las cosas buenas de la vida. Sentir en azul es sentir la marea que te impulsa a ser mejor cada día. Cambiar a azul es cambiar hacia un cielo que no tiene límites. Y azules son los estados y ciudades con mejor calidad de vida. Los más seguros, los que más trabajan, los que suman y no dividen. Somos gente azul, gente de acción por el cambio, que el Estado de México merece. Piensa azul. PAN. Propaganda dirigida a militantes del Partido Acción Nacional en Estado de México. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de La Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y antes de continuar con nuestro programa, quiero invitarte a que vayas a este lugar donde hacen pan artesanal, sano y sabroso. Ellos están en calle López Mateos, número 67. Todos los días hay bocadillos que tienen que ver, pues, como con galletas, muffins, pastel de naranja, Broadway, fruitcake, cupcakes. Bueno, todos estos bocadillos tan ricos que vale la pena hacer un espacio y darse ese gusto al paladar. Si necesitas cantidades mayores, pues hay que hacer con una anticipación de 24 horas a partir de 6 piezas. ¿Por qué? Porque son muy especiales. No es nada más meter al horno y ya no, son especiales. Entonces, si tú quieres acercarte con ellos, pues acudir a calle López Mateos, número 67, a 30 metros del Zorro, en Amecameca. Trabajan de 12 p.m. a 8 p.m., o comunícate con ellos al 55-77-30-69-09. Nuestros amigos de Sano y Sabroso. También quiero, en el programa pasado, que tuvimos aquí a nuestra invitada. Bueno, nos hizo favor el señor Jaime de hablarnos. Señor Jaime, muchísimas gracias por escucharnos siempre. Le envío un abrazo, espero que esté usted bien. Y gracias por llamar y por la felicitación. Desde luego pude pasar su recado a nuestra invitada. Y bueno, yo también le aprecio y le agradezco que siempre esté como ahí al pendiente de nuestro programa Con Sentido Humano. Ojalá y el día de hoy nos esté escuchando. Un abrazo grande para usted. Y bueno, pues estábamos con este asunto de esta experiencia que tuve. Bueno, y no nada más fue en esta parroquia, ¿no? Hoy en día, les quiero platicar como anécdota que hace casi 12 años empezamos con este proyecto Escuela para Padres. Y una de las primeras escuelas a las que me pude acercar, pues justamente fue la de mis hijos. Mis hijos iban en la primaria. Y bueno, pues esas generaciones que logramos, al menos en una escuela primaria, que fue más constante con los talleres de Escuela para Padres y que cada año estábamos ahí, bueno, pues ya pudimos lograr sacar 3 generaciones más o menos. Desde que los conocimos en primer año hasta el sexto y hasta que se fueron. Algunas mamás y algunos papás pues tenían ahí más hijos, hermanitos de aquel que egresó, y bueno, pues lo seguíamos viendo, ¿no? El hecho es que hoy en día todas esas personitas que eran unos niños, pues ya son incluso hasta papás. Y tú dirás, ¿cómo puede ser que ya sí? Están en un promedio de edad de 18, 19, 20 años. Y son chicos que, bueno, pues han decidido ser papás. Y algunas chicas están solitas, otros están pues juntos, batallando, intentando salir adelante. Y antes nos sorprendía, hasta hace algunos años, bueno, que se dio un fenómeno en donde pues eran embarazos muy pequeños, desde los 15 años, 16 años. Y han transcurrido pues más de 12 años, 13 años, en donde, bueno, pues nosotros creíamos que hacer conciencia con los jóvenes, decirles, pues no, hablarles desde el sentido de vida hasta de sexualidad y hacer talleres y invitar a alguien especialista y todo esto, bueno, pues podría quizá mejorar el hecho de estar pensando a qué edad voy a empezar o iniciar mi sexualidad. Y pues hoy jóvenes que me toca platicar con ellos que ya son mamás, es increíble estar sentada junto con una chica que la conocí de niña y que pues ahora pues nos empieza a pedir los primeros consejos, ¿no? Con hijos de que ya tienen 2, 3 años, algunos ya tienen 3 años. Y ya la que más pues se quiso apurar, o los que más quisieron apurarse, también jovencitos, pues tienen niños hasta de ya 4 que van al kinder. Y creo que una de las cosas que socialmente no veíamos bien era que pues estuvieran muy pequeños y que no terminaran la escuela, pero pues creo que una de las grandes preocupaciones es que no terminaran ni siquiera sus etapas, ¿no? Algunos en la pre y en la adolescencia todo lo que da, y justo este tipo de desafío, de rebeldía que hay en esa etapa de la vida, pues los hizo creer que pues ellos podían y que el amor era todo, ese amor inmaduro y que iba a ser para toda la vida, y luchaban por su relación de pareja y iban en contra de las autoridades, tanto civiles como las autoridades de casa, mamá y papá, ¿no? Porque las autoridades, pues, como los directores, los maestros, que encontraban a chicos que pues tenían un desafío por la vida y que se sentían muy seguros y, como decimos popularmente, se sentían muy chichos para salir adelante, pues hoy pasaron los años y nos estamos dando cuenta que mayormente no. Quizá a lo mejor un 15% que aún estando embarazados y que decidieron tener una vida, pues siguen estudiando, terminando carreras, y otros tantos no. Pero que algunos, bueno, pues desarrollaron algún oficio y que, bueno, la vida, la idea de la vida es que también nosotros podamos como padres de familia dar respuesta a las necesidades de nuestros hijos, no quedarnos con el a ver qué pasa o a ver de dónde sale o a ver si mamá nos da, papá nos obsequia, nos da esto, nos da el otro, y esa no tendría que ser la mejor idea. Y ese es como un panorama de un análisis corto en el cual coincidimos muchos de los que, pues, hay unos se dedican más, otros menos a esta área de la familia, y vemos que sistemáticamente a veces se repiten generación tras generación las mismas situaciones y se está bajo la misma condición. desde la preparación como persona hasta la preparación profesional y hasta en la economía. Y en municipios como los nuestros, en el Estado de México, en donde pues, no tener el ser tantas personas, el estar hombro con hombro, el estar con ideas frágiles de la vida, pues a veces nos lleva a tener que picar piedra al doble cuando intentamos hacer conciencia en una comunidad escolar para que este tipo de cosas no sucedan. Pero como ya es una realidad, y que yo en lo personal estoy poniendo una anécdota de la vida que tuve yo con estos pequeños, y que incluso hasta llegué a jugar con ellos primero, segundo año, para pues darles una clase, y que hoy en día pues ya sean unos adultos, y que las pláticas que damos, yo me quedo con la sensación de que hay chicos que de esas generaciones que todavía ni siquiera han terminado de vivir sus etapas, o que las quieren vivir ya estando con una responsabilidad tan grande como son hijos y son pareja. Y entonces, pues eso crea más problemas todavía. Te platicaba de este taller donde hablamos de disciplina y límites. Y dentro de las preguntas, en una parte de la charla, que es aprender a cómo a discernir entre lo que es correcto y lo incorrecto, entre lo que es, entre comillas, el bien y el mal, ponemos un cuestionario a manera de juego y nos damos cuenta que el resultado es que vienen preguntas así como, si tú ves que tu hijo está tomando algo que no es de él, ¿qué harías? ¿No? Y mayormente todos dicen, pues yo le diría que no está bien y que pues no debe de hacer eso y no debe de hacer lo otro. Pero en cuestionamientos con mayor dificultad, a veces vemos las respuestas y de verdad sorprende que una mamá, un papá tan joven, o los dos jóvenes, o incluso también ya un poco más maduros, no atinen a que la respuesta que están dando está fuera de principios, fuera de asuntos de reglas sociales, cosas que incluso no se deben de decir y sin embargo las dicen. O sea, vemos una desorientación en ese tema. Y que desde nuestro lugar digamos cuál sería la respuesta ideal y damos las razones, nos damos cuenta que en el rostro de estas personas, quizá a lo mejor porque nadie le gusta equivocarse, ¿verdad? O que le digan que lo que dio respuesta pues no es lo más adecuado, que lo adecuado es otra cosa, quizá a lo mejor eso los hace como que se incomoden. Pero estar leyendo el lenguaje corporal de estas parejas jóvenes o de estas mamás jóvenes, es como que todavía no les checa, como que todavía no pueden digerir que haya una idea de cómo tendría que ser lo correcto. ¿Y por qué platico esto? Porque en un proceso a disciplinar, que son 5 pasos que les enseñamos a los padres de familia, uno de los primeros pasos es identificar cuando algo no lo está haciendo correctamente tu hijo o tu hija, ¿no? Y hablábamos de esto porque se convierte en un debate muy fuerte, ¿no? Pusimos el ejemplo de aventar cohetes en la calle, ¿no? Y decíamos, bueno, a ver, hay papás que están como muy conectados con la realidad, con la vida, tienen un sentido de esta misma y dicen, no, es que aventar cohetes en primera es como desperdiciar dinero. En segunda, para muchos dirán, es que pues, también los animalitos, ¿no? O sea, truenan los cohetes y se lastiman los oídos de los animalitos, principalmente de los perros y perras que hay en la calle o en la casa, porque recuerda que los perros tienen un oído muy sensible, pueden oír a muchos, muchos metros, pueden escuchar los pasos de su dueño cuando viene a 2 cuadras, o sea, tienen esa capacidad de oír. Entonces tienen un oído muy fino, pero que también este tipo de circunstancias, bueno, pues los lastiman. Y hay quienes en redes sociales, en organizaciones, y también en grupos colectivos de cuidado de los animales, pues pelean este asunto. Y hay quien se sale a la calle y trata de ser consciente a los papás y todo eso. Bueno, hay quien se acelera más, ¿no? Bueno, el punto es que hay papás que, que ven todo esto y dicen, no, es que no es bueno la contaminación, el que los chicos aprendan a que tronar un cohete les cause un éxtasis. Incluso han cambiado las reglas para eso, no sé. Yo tengo 50 años y yo recuerdo cómo en la calle ibas pasando y si estaban tronando cohetes, pues la gente se esperaba. Los propios papás decían, no, espérense, los tíos, no sé, las personas adultas que estaban con esos niños decían, espérense, dejen que pase. Hoy en día ya ni siquiera eso. Te avientan el cohete y bueno, pues truena y ni siquiera puedes ni siquiera reclamar ni decir nada. Obviamente reclamas, pero pues se te pone más difícil la situación porque justamente ese tipo de papás que tienen la conciencia de tronar cohetes pues tienen ese desafío de que a mí que me importa todo, ¿no? Que me importa la contaminación, los animales, todo, todo. Y en esta charla que tuvimos el domingo, justo hablábamos de esa primera parte para disciplinar, darme cuenta que algo está equivocado y entonces corregirlo. Pero ¿qué pasa con los papás? Que con este ejemplo de los cohetes, pues no les pasa nada. Es que mira, es como tronar el dinero ¿Y qué? Es dinero para mis hijos, a ti no te interesa, tú me estás dando dinero, ¿qué? Oye, pero es que los animalitos, no, los animalitos no importan, eso es que les puede pasar, no les pasa nada. O sea, ese tipo como de ignorancia, pues nos sirve de ejemplo para ver que no todos estamos con esa visualización, tenemos la misma sensibilidad y el mismo aprendizaje de las cosas. Hay quienes, pues en esta conciencia de no tronar cohetes, pues incluso lo transmiten generación tras generación. Hay quienes dicen, bueno, pero es que son niños y les gusta hacer eso, y bueno, pues regulan un poco a lo mejor, mira, vamos a ir, no sé, a un lugar abierto donde pues vamos a tronar a lo mejor unos cuantos cohetes y nada más, ¿no? Pero platicando con una persona decía, no, es que de verdad a mí me gusta vender cohetes en temporada de diciembre y de septiembre porque son muy buenas ganancias. Y es lo único que sé hacer. Y es que yo le cuestionaba, oye, y pues la autoridad no te dice nada. Pues la autoridad siempre sale con su bando municipal de que no va a permitir el tronadero de cohetes, pero pues de todas maneras le entramos, como dice ella, y pues nos dejan vender. Y vendemos toda la noche. Y pues dice que la verdad sí tienen ganancias hasta de 4,000, 5,000 pesos. Digo, ¿cómo puede ser? Dice, sí, de verdad. Y ahora con todos estos cohetes, pues dentro mexicanos y chinos, en donde ya no están las famosas palomitas de papel periódico, sino ahora ya se hacen de diferente manera y hay nombres de cohetes increíbles, cosas que truenan. Yo pienso que es un asunto ya muy bélico. Este año, ay, mis vecinos, se les ocurrió tronar cohetes y, híjole, fue una cosa horrible, ¿no? Y aparte la basura en la calle y todo. Pero bueno, para no desviarme del tema, es eso, ¿no? Lo que platicábamos, o sea, cómo darme cuenta que algo está bien y que algo está mal, que no estoy contribuyendo de ninguna manera en el asunto social y que, pues, cómo enseñarle a un papá que entienda que eso no es lo correcto. Decía un adulto mayor, decía, ojalá y hubiéramos podido entender que pues el tronar cohetes nada más sirve como para un ratito, hacemos un gran daño y hay papás que no lo entienden. Decía, es que yo, por ejemplo, a mis hijos les enseñé a no tronar cohetes, pero ahora resulta que mi hijo no sé de dónde lo sacó, quizá a lo mejor por la prohibición que yo le di cuando era pequeño y se quedó con ese asunto de querer tronar y ahora truena él y pues definitivamente yo le llamé la atención y se ve que se molestan. No, papá, pues déjame, son mis cosas, son mis hijos, es mi dinero. Y eso pasa con muchos jóvenes hoy en día que decidieron formar una familia y que decidieron pues tener ya algún niño, alguna niña, y que están en una fragilidad de la disciplina y de los límites, que no saben cómo aplicarlos, porque ellos tienen una idea y eso fue parte de la plática, ¿no? Que nos compartieran cuál es la idea que ustedes tienen. Y pues desde luego que lo primero que hacen es tomar como fundamento, como base, pues el cómo fueron educados ellos, ¿no? Y algunos tienen un razonamiento y tratan de cambiar la generación. Dicen, es que yo creo que yo si hubiera tenido más límites o más disciplina por parte de mi mamá, pues a lo mejor no me hubiera pasado esto. Porque sucede que también tienen esta sensación como de que mi mamá tenía razón de no embarazarme tan temprano, porque pues igual ya no nos amamos como antes, no nos queremos como antes, pero tenemos un hijo y eso es lo que nos une. Entonces yo pienso que voy a educar a mi hijo como me dijo mi mamá, como me educó mi papá. Y en la otra parte, el chico también dice, pues nosotros también, y tenemos una idea clara de que hacia dónde vamos, pero pareciera como que no nos salen las cosas. Y sí, es que resulta que la madurez consiste justamente en tener o vivir experiencias, las propias y las de otros, como para poder darle respuesta a la vida de una manera diferente y de una manera inteligente. La disciplina sirve para tomar decisiones adecuadas en los momentos más complicados o en los momentos en donde un hijo o una hija se encuentra solo. Y esta sensación que nos queda de que padres muy jóvenes, cuando hacemos este método para disciplinar a los hijos, les parece, incluso algunos nos decían, es que como que no me checa, decía un papá muy joven. Y tiene razón, o sea, respetamos su punto de vista, pero también poder decir que esto, este modelo de cómo enseñar disciplina y límites en nuestra escuela para padres, bueno, pues ha tenido resultados. Y estos resultados, bueno, pues son de quien los practican y que nos llevan a cabo y que posteriormente nos pueden decir, oye, sabes que yo no sabía cómo manejar X situación, pero la forma en la que ustedes nos dijeron, pues nos ayudó y contribuyó a que es un método muy adaptable. Y eso es lo que nosotros hacemos en esas pláticas, ¿no? Apostar a que los padres pueden hacerlo independientemente de la generación que sean. Y algunos tantos, bueno, pues revertir las cosas que no están haciendo bien. Justo es eso. Saber distinguir qué está bien y qué está mal, ¿no? En uno de los grupos que hicimos había una mamá que decía, es que yo hice que mi hija dejara el pañal dándole de nalgadas. Cada que se hacía en el pañal, yo le pegaba y le pegaba hasta que entendió. Mientras yo pasaba por ese grupo, escuché la plática y, bueno, pues los papás entraron en un debate porque saber que un papá le pega a un niño, a un pequeñito, pues ofende. Y hay quienes, bueno, pues se ponen bravos, decimos nosotros. Y pues le dicen, no, señores, que eso no se hace. Y yo me imaginé la escena sin decir nada. Imagínate que una niña que tiene 2 años, que está cubriendo una necesidad básica, como es ir a hacer pipí, le gana tantito y entonces la mamá le quita el calzón, el pañal y le da de nalgadas a mano abierta. O sea, imagínate nada más la escena, ¿no? Esa mamá no se da cuenta que no es lo correcto. Cuando pude intervenir y dar unas opiniones, alguna de mis preguntas provocó que ella contestara, es que a mí así me enseñaron. Mi mamá me pegaba para que yo dejara de hacerme en el pañal y aprendí, y ahora ella tiene que aprender también. Como ves, los padres pensamos de diferente manera. La experiencia que tenemos en el tema que nos toca educar en ese momento y en el presente, pues nos lleva a tomar decisiones que según para nosotros fueron buenas y que pues dejamos de lado a los hijos, ¿no? Una de las partes de la disciplina es justamente eso, o sea, ser sensible, ser empático y ponerte en el lugar de tus hijos. Cuando tú logras hacer eso, también desarrollas paciencia y tolerancia. Y eso, cuando tú te calmas a la hora de disciplinar, pues te mantiene tranquilo. Y entonces puedes ver con mayor claridad, como te decía en un principio, que si vas a disciplinar, tienes que estar muy segura de que ese regaño, esa limitación que vas a poner, tiene un sentido claro hacia dónde vas a llevar en una lección a tu hijo o a tu hija, o hacerlo reflexionar. No golpes, no castigos, nosotros somos lo que decimos, pero algunos modelos, bueno, pues todavía lo permiten, porque son frágiles en el tema, pero los golpes no educan. De tal modo que hemos visto que algunos padres, cuando no pueden disciplinar, sobre todo los padres jóvenes, que logran desesperarse fácilmente porque un niño grita o quiere una cosa y el papá o la mamá quieren otra, y el no saber tranquilizarse, pues también empiezan con un historial de golpes hacia los hijos. Y pues golpes me refiero a desde jalón de orejas, de cabello, golpes en las nalgas, en las piernas. Y este tipo de manera de educar, pues no es la más conveniente, no es la más adecuada. Cuando hablamos en este taller de darnos cuenta que está correcto y no está correcto, bueno, pues tuvimos como resultado que, porque las hojas que llenan pues son con su nombre y la edad y cuál es su estado civil, entre algunos otros datos, y nos damos cuenta que hay quien ha reconocido haberle pegado muchas veces a sus hijos porque no sabían qué hacer. Entonces hacemos esos talleres con ese propósito de que puedan ahí pues encontrar posibles soluciones o posibles mecanismos para poder educar a los hijos. Y ¿por qué decirlo de esta manera? Y no es que esté acusando de verdad a los matrimonios jóvenes, pero son fenómenos que se presentan en la práctica con los talleres y que, bueno, pues muchas personas profesionistas incluso me dicen: oye, Miguel, tú que trabajas con muchos grupos, ¿cuáles son los datos, no? O sea, ¿qué estás viendo? ¿Qué pasa en una comunidad en donde, bueno, pues hay marginación, desde luego, hay una tasa de estudios bajo, donde pues la actividad productiva para el municipio, para el país, pues es ser empleado o tener un negocio propio, ser emprendedor, pero tener un negocio propio que tiene altas y bajas, que obliga a un padre a estar lejos de sus hijos y, bueno, todos estos fenómenos. Y nos ponemos a charlar durante mucho tiempo y vamos llenando ahí como una serie de estadísticas que nos permite a nosotros hacer un análisis de qué es lo que necesita. ¿Qué se necesitan en las clases escolares que nosotros damos? ¿Qué temas son los que hay que tocar? Porque hay temas que también, pues quizá a lo mejor en nuestros primeros modelos de escuela para padres, pues estaban, pero no se profundizaban. Y hoy en día, bueno, pues son cosas imperativas en el hecho de tocar el tema cuando nosotros estamos frente a los padres de familia, porque son cosas que se necesitan analizar. La idea de escuela para padres no es que un ponente como yo pues vaya y diga cosas, no. Nuestro modelo pues implica tener un movimiento interno del grupo, que es pensar, trabajar con amor y con juego también, ¿no? Porque el juego es importantísimo y así se aprende mejor. Entonces los padres de familia, al entrar en esta dinámica, pues les cae mucho el 20, pero también hay quienes se resisten todavía. Ay, pues es que toca desde que, y eso nosotros ya lo sabemos con los años, ¿no? Haces un grupo de escuela para padres y pues resulta que hay una mamá que te dice que pues ella no lo va a ocupar porque pues ella está muy bien y pues casi casi es un padre perfecto. Y está bien que lo diga, ¿no? Porque hay quienes lo dicen pero se van y no te lo dicen a ti. Y ahí como que desde ese modelo hasta alguien que dice: no, estoy en una situación difícil y parece ser que este taller pues me cayó como anillo al dedo en el tiempo que tenía que ser porque no estoy llevando a mis hijos a un buen camino, tengo muchos problemas, creo que no sé educar a mis hijos. Y entonces, aunque acá pues no les decimos cómo lo tienen que hacer, sí los llenamos de información como para que ellos escojan la manera en que deben de hacerlo. Y sobre todo somos muy sensibles por parte de los niños, nos ponemos de parte de los niños, porque esa es la prioridad para cualquier sector de cualquier instancia, desde el gobierno hasta las privadas. La prioridad de los hijos, de la protección hacia los hijos es un asunto de primera línea, porque hay que protegerlos. Nos ha tocado salvar y rescatar a niños, ¿no? Bueno, pues dentro de las cosas que nos han preguntado justo a propósito de estos nuevos fenómenos que están sucediendo dentro de los grupos, hay otro en donde, bueno, pues es el sector económico, ¿no? Que lamentablemente por la inexperiencia que se tiene para trabajar y que no se terminó de estudiar, pues esto provoca un asunto de profesionalización vago que no se terminó, quizá a veces se termina con una carrera técnica, ¿no? Y aquí se está viendo justamente ese otro fenómeno, ¿no? Que las familias muy jóvenes están teniendo problemas para vivir y sí comen y todo, pero de verdad están teniendo una fragilidad en la economía, y esto, bueno, pues repercute en la sociedad. Es lamentable a veces escuchar que no se tiene para llevar el material escolar, que a veces, bueno, pues sí hay maestros que exageran en estar pidiendo, y hay maestros que, bueno, piden lo necesario, pero a veces ni siquiera para lo necesario. Que tienen que valerse de los padres, del apoyo de los padres, y que pues le tienen que dar al nieto o tienen que apoyar. Y hay abuelos, como lo vimos hace 8 días, pues, abuelos que pues son vuelven dependientes a sus hijos todavía aun cuando ya estén casados de ellos y ellos también en el amor por los nietos pues caen como en este círculo vicioso de darles y que a veces esto resta esfuerzo en lo que son las parejas muy jóvenes, ¿no? Pero vamos a ir a nuestra última pausa. No te vayas, regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 46 minutos. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Hola, soy la maestra Delfina. En México la transformación ya comenzó y en el Estado de México ya viene el cambio verdadero. Llegó la hora de trabajar con ya sabes quién para acabar con la corrupción y resolver los problemas que afectan a tu familia. Te invito a que te sumes y trabajemos con alegría y honestidad. Delfina Gobernadora, precandidata única, la esperanza del cambio. Morena, Estado de México. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Hola, soy la maestra Delfina. Como mi madre y mi abuela, nací en el Estado de México. Aquí crecí y estudié hasta ser maestra. Aquí está mi hogar y el de mis hermanos, sus hijos y nietos. Por eso conozco los problemas de las familias mexiquenses. He sido alcaldesa, diputada, senadora, secretaria de Educación y quiero ser candidata a gobernadora para acabar con la corrupción y que llegue la transformación. Delfina Gobernadora, precandidata única, la esperanza del cambio. Morena, Estado de México. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de La Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por esperarnos, por estar con nosotros. Y bueno, el tema de hoy creo que se nos alargó un poco a propósito de pues cómo hay cosas que están sucediendo ya que de verdad hace años yo recuerdo haber tenido una pequeña mesa redonda a propósito de las personas que en ese momento estaban en equipo y a veces hasta con maestros y todo, y que este fenómeno que era el ver a más jovencitas y más jóvenes pues ya iniciando una vida sexual sin cuidado, pues iba a tener una repercusión años adelante. entre las cosas que recuerdo que se manejaban era justamente esto, ¿no? Que no iban a poder disciplinar justamente a sus hijos de la manera adecuada. Disciplinarlos, pues sí, ¿no? Pues al final, con golpes, como sea, con histeria, con todo esto, bueno, pues no los iban a educar de esa manera. Pero otra de las cosas que también se advertía es que iba a haber un pequeño fastidio en cuanto al tema este de la disciplina, ¿no? O sea, un enojo inmediato, así como una respuesta de ira, y que niños iban a experimentar incluso la omisión o el abandono de que, como este papá o esta mamá tan joven no pueden con ellos, pues iban a delegar la educación de los hijos hacia los abuelos, que era otro fenómeno que también se advertía, y que los abuelos, bueno, iban a ser cuidadores de los hijos porque iban a empezar a mirar las omisiones de sus hijos jóvenes, que formaron una familia tan joven, que los iban a ver carentes de habilidades para poderlos orientar y guiar en la vida, y entonces iban a ver los abuelos esta tremenda necesidad, o no necesariamente los abuelos, sino a lo mejor algún adulto mayor, iban a ver esta necesidad de intervenir en la vida de este niño y de los hijos, para corregir, que veíamos que pues obviamente no iba a ser y no va a ser lo más adecuado, porque siempre al final lo eduques bien o mal, como también ya lo comentamos durante el programa, pues tus ideas, y pues es mi hijo y yo lo educo como yo puedo y como yo quiero. Eso repetía una mamá mucho, ¿no? Es que como es como yo puedo y como yo quiero. Pero si nos detuviéramos a pensar qué es lo que decimos, pues eso que tú dices, de la forma en la que estás pudiendo, pues quizá a lo mejor no es la más adecuada, o no es la que le va a servir a ese niño para socializar desde muy pequeñito hasta ya siendo muy grande, ¿no? Y digo, con todo respeto, hoy en día hay una noticia en la cual pues un niño le dispara a otro niño después de estar jugando las maquinitas en una tienda. Uno de ellos gana la partida y el otro se enoja, se va a casa, regresa de casa y resulta que pues toma un arma, trae un arma y le dispara al otro niño. Y entonces uno se pone a analizar ese tipo de situación y dice, bueno, a ver, espérame, de entrada, ¿no? O sea, para tomar un arma, y para quienes hemos tenido un arma y hemos disparado, pues vemos que el arma te avienta, o sea, te sacude. Si tú no estás acostumbrado, el arma te gana, te sacude, por eso te dicen tómala firmemente. Yo quiero pensar, o a lo mejor es una idea mía, pues que este niño ya algunas veces había disparado y sabía cómo hacerlo, por más que haya visto nada más al papá, a los tíos, pues no, o sea, él ya lo había hecho. Y ahí es donde otra vez viene este asunto, o sea, que los papás no se daban cuenta que eso no era lo correcto. No, ¿cómo corregir a un niño en donde, por eso hablaba de que socialmente va a tener un encuentro en el exterior de su casa, y que bueno, pues esa parte de socialización, pues este niño ya no tenía ni tolerancia, se le vino la ira, imagínense, o sea, enojarse porque perdió. Eso habla de un abandono de los padres, incluso en el sentido del juego, ¿no? Cuando juegas con tus hijos, pues aprendes a eso, a que hay reglas, a que hay límites, a que se tienes que aprender a perder y ganar. Y bueno, pues los hijos van aprendiendo a través de todo esto, pues que a veces perder no tiene nada de malo y que pues no pasa nada, que hay color lo intentar. Pero cuando un niño decide por su cuenta, después de haber perdido y tener la ira y ir por un arma y regresar y darle al otro niño nada más por enojo, y bueno, pues encima de esto viene esta tragedia tan grave de que pierde la vida el niño, pues ¿dónde estaban sus papás? Hoy los papás pues andan protegiéndolo y andan huyendo, pero vamos, eso es lo que platicábamos durante el programa, ¿no? O sea, ¿en dónde está el punto de partida, la expresión mínima de entender qué está bien y qué está mal? Y hay papás que les queda muy claro qué está bien y qué está mal, pero no saben actuar, no saben intervenir. ¿Por qué? Pues porque hay una falta de asertividad, falta de comunicación real con sus hijos. Hay papás que a mí me dicen, Miguel, pero es que ya le dije como 1,000 veces, ¿no? Qué curioso que todos los papás dicen 1,000 veces. Pero ya le dije como 1,000 veces y no me entiende. Es que, ¿qué está pasando? No estoy comunicando realmente lo que yo quiero decirle. Por eso es importante la asertividad. Por eso es importante saber hablar. Por eso es importante que al decir que soy un padre responsable, pues un padre responsable es aquel que sabe dar respuesta a las situaciones en todos los sentidos para la educación y la crianza de un hijo o de una hija, desde luego. Entonces, ¿qué hacer cuando te das cuenta que otro papá no tiene la capacidad de saber que lo que está haciendo o lo que está permitiendo más bien no es lo adecuado. El que un hijo, un niño esté colgándose de un árbol, pues para un tipo de papá va a decir, eso está mal. Y el otro va a decir, bueno, pues para eso son los árboles. Yo me trepaba en los árboles en mi casa y nadie me decía nada. Entonces, ojalá y todos pudiéramos tener casi el mismo código de valores, la misma idea de la vida, el mismo sentido que tenemos para ella, preparar a nuestros hijos para que sean socialmente sanos y emocionalmente sanos también, desde luego. Pero, pues bueno, nos hace falta crecer a muchos. Así es que, si tú hoy día, papá joven que nos escuchaste, pues deseas acercarte a un taller para aprender, ábrete a la posibilidad de que el ser tan joven y haber adquirido responsabilidades ya de adultos, teniendo ya un bebé o dos bebés, hay quien ya hasta tiene dos bebés a los 17, 18 años, pues implica una responsabilidad, y esa responsabilidad que te han inculcado tus padres para con tu hijo, con tu hija, pues tiene que ser también para ti misma en el momento en que decidas prepararte. Acércate a Escuela para Padres, o escucha este programa, escucha otros, lee, aprende. Es que no me da tiempo porque pues ahorita sigo estudiando. Está bien, es que tiene que haber una preparación doble. ¿Por qué? Porque ya las circunstancias son paralelas a la vida que, pues, sin querer se decidió tomar y que, bueno, algunos bien dicen, pues es que fue un accidente, no me di cuenta que estaba embarazado y que pues se embarazan los dos, no se embaraza una nada más. Y bueno, pues ojalá y este programa, esto que analizamos el día de hoy, de los fenómenos que hace 10, 12 años se auguraban para los jóvenes que se embarazaban, jóvenes muy, muy pequeños, pues hoy en día ya se están concretando. Decía yo, en este taller me toca ya ver fenómenos que se platicaron hace 12 años, 13 años. Y que bueno, es un asunto de preocupación, sí, porque van a venir otros fenómenos que es como, por ejemplo, desafiar a la autoridad escolar, ¿no? Eso también lo veíamos, y sí es cierto. Hoy desafían, pues mi hijo entra a la hora que quiera, y si quiere trae el uniforme o no, pues es que los tenis Nike le quedan mejor que los que usted me está pidiendo. ¿Por qué se va a cortar el cabello? ¿Por qué va a hacer la tarea? No, es que le deja mucha tarea. O sea, va a haber un desafío educacional. A veces le echamos la culpa a los profesores, pero es que también del otro lado hay jóvenes o señores o papás que pues ni siquiera terminaron su etapa escolar y entonces pues nunca maduraron en ese tema y creen que los maestros lo hacen por molestar y que el sistema pues también es así. Pues bien, nos vamos. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar, espero que nos veamos el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde. Gracias a Rocío en los controles, bonita tarde, hasta pronto. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía. O buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.